Se tiene la idea de que entre mujeres no puede haber trabajo, que hay mucha rivalidad y que esto y que el otro. Por ser mujeres, yo estoy en contra de eso. En Morelia, Michoacán, hay un grupo de mujeres, hombres, niñas y niños que se organizan para defender el agua, para defender la vida. Y mientras lo hacen, se están inventando otra forma de relacionarse, de habitar la vida. La Feria del Agua es un espacio de encuentro. Es una manera de convivencia con los otros, con las otras, con la finalidad de contagiar y de informar que hay alternativas y en defensa del manantial de aquí de la Mincita, ante el proyecto de desarrollo que tienen programado. Se va a permitir la minería, la agroindustria y la urbanización. Y todo esto en conjunto es la destrucción del manantial. Entonces, si se destruye toda esa zona, no va a haber absorción del agua y no va a nacer acá en el manantial. La Feria del Agua es una estrategia política. Es un movimiento autónomo y autogestivo contra el sistema capitalista. Es un montón de ojos, un montón de manos, un montón de cabezas, un montón de corazones dispuestos. Es un lugar de búsqueda y de lucha de libertad, iniciando por la defensa del territorio. Y el territorio, pues, es una palabra que representa mucho más que solo un pedazo de tierra. Es mi cuerpo, es mi relación contigo, es el lugar en donde estamos parados, es lo que nos proporciona alimento. Es un movimiento que invita a compartir, pero también invita a trabajar, ¿no? Es una lucha bien agresiva, muy fuerte, porque te enamora. Entonces, cuando te enamoras, no manches, o sea, por eso lo das todo. Eso, o sea, sí, te entregas, te desvives, ¿no? Te dejas de vivir de una manera para empezar a buscar vivir de otra. En la Feria del Agua, las mujeres hacen política. Sí, por supuesto, eso es lo que hacemos. Establecer puntos de acuerdo, eso es hacer política. Yo creo que la política se hace desde que estás compartiendo un saber y que no estás cobrando por él. Y también desde que estás recibiendo un saber y no estás pagando por él. A través de palabras, a través de canciones, desde que tú estás haciendo un pan sin necesidad de ir a comprar nada, ¿no? Esos pequeños actos que no es costumbre, pues, en el sistema capitalista. Yo no creo en la neutralidad. Desde el momento en el que tomamos decisiones, estamos haciendo política. Sí, todo ahí es política. Y las mujeres de la Feria del Agua, todas juegan un papel fundamental. Cierra un poco los ojos e imagínate todas nosotras, de pronto, pum, no estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué se queda? Provenimos de lugares diferentes, escogimos diferentes caminos, ¿no? Unas somos mamás, otras no lo son, ni pretenden serlo jamás. Habemos mujeres que tuvimos la oportunidad de estudiar y hay quienes decidieron aprender de otra manera o tienen conocimientos adquiridos de otra manera. Nos hace diferentes, pero nos complementan. La negra no quiere llorar, se va pa'l monte, lejos de sus entrañas. Las mujeres de la Vía del Agua son las mujeres más aguerridas que he conocido en mi vida. Es que en serio, porque muchas somos madres, otras estamos chiquitas, o no están aquí nuestros padres, ¿no? Tenemos que buscarnos la vida. Estamos locas. Es cierto, cuando una compañera en la feria te dice te quiero mucho, es neta, o sea, te lo sientes, no puede ser diferente. La manera de ver la vida es de otra manera, que no caben esas cosas de envidia, celos, o qué es lo que atribuye, ¿no?, a las relaciones entre mujeres. Una hermosa semilla que jardín en varias flores de vida. He aprendido a que no tengo que ser perfecta, a que no importa si digo no estoy de acuerdo. A que no importa si no tengo maquillaje, simplemente cuando llegas a una reunión de la feria te encuentras y te reciben con tanto cariño que cuando estás ahí no te quieres ir. Ya lo dijo una amiga, los sentimientos no se calcina. Te da mucha fuerza, es que el contar con las compañeras, pues, sientes esa, es algo que se siente, sientes que cuentas, que te puedes echar para atrás a caída libre y alguien te va a cachar, y es una compañera. En la Feria del Agua estamos defendiendo la vida, cada que organizamos una, pero también estamos defendiendo la vida, porque estamos inventándonos otra forma de habitar la tierra, de vivir en comunidad entre todas las personas que participamos. Y las mujeres que nos encontramos ahí, estamos inventando algo más, al desafiar la idea de que entre mujeres no podemos crear, querernos, cuidarnos, acompañarnos y luchar juntas por una vida en donde todas quepamos, aunque todas seamos diferentes. Sigues llorando, no te das cuenta de eso que sale a diario. Bella mujer, ven, levántate a brindar conmigo. Otra vez ya no lloremos. Y yo me revelo a ser infeliz por cosas tan estúpidas como el dinero. Yo me siento una mujer afortunada y completa al participar en la Feria de la Vida y la Zapatita. Porque con ellas les basta y les sobra. Voces de Mujeres 2017. Historias que transforman. Muchas gracias a todas las que lo hicieron posible.